aquí. A gusto, a gusto, a gusto. Me fumo uno, parece un arbusto. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Esto se baila así de esta manera. Pasito tum tum, tu va, yo fui. Fuimos a Cancún, luego a París. Me dice que no, luego que sí. No me pida tanto, no soy confidí. Pasito tum tum, tu va, yo fui. Fuimos a Cancún, luego a París. Me dice que no, luego que sí. No me pida tanto, no soy confidí. Me clavaste en el hipotálamo, pensando en ti de domingo a sábado. De fotos tuyas tengo un catálogo, lo que empezaste acábalo. Yo lo tengo rico, ven y cátalo. Ni que sí ni que no, cuchimiruchi. A ella le gusta bailar el punchi punchi. Italiana, Mónica Bellucci. Si te quieres refrescar yo tengo un fuchi fuchi. Ni caso, ni caso, ni caso. Yo no tengo estilo, yo tengo estilazo. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Esto se baila así de esta manera. Pasito tum tum, tu va, yo fui. Fuimos a Cancún, luego a París. Me dice que no, luego que sí. No me pida tanto, no soy confidí. Pasito tum tum, tu va, yo fui. Fuimos a Cancún, luego a París. Me dice que no, luego que sí. No me pida tanto, no soy confidí. Yo te veo y me acaloro, me sube la temperatura, me sudan los poros. Yo te quiero, yo te adoro, bombón, tú eres mi tesoro. Dime quién quiere mi rabiendo oro. Ah, si quieres no, el bobo. Supercalifragilístico, pialidoso. Yo te quiero llevar pa'l yoso. Yo sé que te gusta lo peligroso, eso me parece fabuloso. Ni caso, ni caso, ni caso. Yo no tengo estilo, yo tengo estilazo. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Esto se baila así de esta manera. Pasito tum tum, tu va, yo fui. Fuimos a Cancún, luego a París. Me dice que no, luego que sí. No me pida tanto, no soy confidí. Pasito tum tum, tu va, yo fui. Fuimos a Cancún, luego a París. Me dice que no,